menos uno, menos el que conduce por ahí, que pero siempre han venido grande gente talentosa, gente de la poesía, gente de la música, gente de las danzas, incluso todavía no vinieron, en este ciclo no vino nadie de danza, ¿no? No, todavía no, pero. Pero es cuestión de saber esperar. Y incluso entre los artistas que vienen, también han estado acá artistas callejeros, o artistas que andan viajando con lo que hacen, que es una manera de callejearla. Y justamente le vamos a contar a los oyentes que este programa sale con un poco de delay. No de delay del sonido, sino de delay de grabación. Se graba un par de semanas antes, o sea que cuando ustedes lo escuchen, esto es algo que ya pasó, pero se está grabando justo en la Semana Mundial del Arte Callejero. Y esta semana, bueno, ahora hoy justo vamos a escuchar una nota acerca de la apertura de la Semana Mundial del Arte Callejero, que se está festejando no solamente en Buenos Aires, sino que se está festejando en varias ciudades de Argentina, Rosario, Corrientes, en Posadas, alguna ciudad más que me olvido. Se está escuchando también, se está festejando en Río de Janeiro y en Sao Paulo, en Brasil, y en alguna ciudad más que me olvido. Se está festejando en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en España. O sea, es una bonita forma de tomar el espacio público con el arte, todos esos locos que andan día a día en las calles regalando un poco de lo que hacen, de ese pequeño gran arte que puede mostrarse en un semáforo, que puede mostrarse en un parque, en una plaza, que puede mostrarse en cualquier lugar, y nosotros nos hacemos eco desde acá. Gonzalo, anda poniendo el temita, a ver. Ahí va. Desde el Centro Cultural La Imaginería para absolutamente todo el planeta, quizás alrededores, desde Radio La Retaguardia. No, comenzamos este tercer programa ya. Tercer programa desde abajo de la autopista. Era un día medio lluvioso. Todos los programas fueron abajo de la autopista. Inclusive desde el lado de afuera del Centro Cultural, porque Quito pues ha cerrado las puertas a su Diego, tuvimos que grabar desde la puerta. Y me parece que el próximo programa también lo grabamos desde la puerta. Yo no sé por qué. Tengo esa impresión que es un programa que trata de demostrar lo que anda pasando entre esos locos que andan regalando poesía, música, dibujos, lo que sea. Y comienza, como siempre, con Charly García, que nos hizo el tema especialmente a nosotros. Que dice así. Este es el aguante. Hasta yo lo vi. Este es el aguante. Decímelo a mí. Este es el aguante. Considerando. Este es el aguante. Vino Elisa Chincota, que vino de Hat caminando y para atrás encima. Para atrás, haciendo el paso de Michael Jackson. Sí, sí, sí, desde Italia. ¿De qué ciudad de Italia llegó? ¿De qué ciudad de Italia? De Galicia. Galicia, justamente. Bueno, contémosle un poco al que está del otro lado del parlante las cosas que estuvieron pasando, porque esto lo escuchan, como lo escuchan en diferido, le tenemos que contar, ay, lo que te podrías haber visto. Ah, fuimos a San Fernando también, una feria de discos, ¿saben? Letras. Muchas. El aguante. El aguante continúa en esta emisión en vivo y en directo del Centro Cultural La Imaginería para todo el planeta. Como siempre, charlando con artistas, charlando acerca de actividades artísticas. Entre ellas hoy nos toca la audiovisual. No voy a decir Radio Refugio de Vipero.com.ar porque nos vamos a acordar de viejas épocas, pero bueno, viejo, un señor que lo conozco de algún lado. ¿Cómo le va? Bien. Recién hablaba con el micrófono apagado y eso seguro no se grabó. Esperemos, pues especialmente la parte de los insultos. Sería un milagro si estuviese salido. Justamente de milagros vamos a hablar un poquitito. ¿Quién me acompaña? Es el señor Paulo Giacome. Conocido de la data radial que sí. Ahora está presentando por todos los barrios un nuevo trabajo, ¿no? Sí, junto a Ignacio Lian realizamos un documental que mediante testimonios retrata, entre otras cosas, la complicidad de la Iglesia Católica con la última dictadura cívico-militar eclesiástica, justamente porque a una parte muy importante de la Iglesia no solo fue cómplice, sino fue partícipe del terrorismo de Estado. ¿Cómo empezaron a encarar ese tema tan difícil de encarar por estos lugares, no? Sí, en realidad con Ignacio nos cruzamos de casualidad en un tren, yo lo conocía o nos conocíamos de una toma en la Manuel Belgrano, y después nos seguimos cruzando en la Fría y en el tren nos cruzamos y estuvimos hablando de que teníamos ganas de filmar, de que podíamos filmar, tiramos un par de ideas relacionadas a este proceso de memoria, verdad y justicia que se inició con los juicios y cómo rescatar esta memoria, esta historia. Y para ese momento estaba asumiendo Bergoglio como papa, estaba asumiendo su nuevo rol estábamos con Vox Populi ahí online. Salió también por TV, Televisión Digital Abierta, que se está entrelazando en Avia Yale. Bueno, estamos recorriendo este camino que no tiene tanto que ver con proyectar en cine, pero sí en espacios alternativos, en sitios de memoria, en ollas populares. Eso te quería preguntar justo, el tema de difusión, cuando uno elige por ahí un camino un poco más alternativo, el tema de difusión se complica mucho, ¿no? Sí, pero yo creo que dentro de lo que es hacer una película y difundirla y conseguir los espacios, tuvimos bastante suerte con eso, nos hicieron bastantes notas y estamos proyectando desde el estreno dos o tres veces por mes en distintos lugares, se proyectó en distintos barrios, se proyectó en Córdoba, no fuimos a Córdoba, pero gracias a esta radio Zumba La Turba, se proyectó ahí, en distintos barrios de capital, y la verdad es que sí, se hace una charla de debate después, pero generalmente más o menos todos acuerdan en lo mismo, no hay mucho debate en relación si la Iglesia participó o no en el terrorismo de Estado. Pese a que se avanzó poco en los juicios con eso, cuando empezamos con la película en el 2013 de haber sido que empezamos, un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales, del CEL, decía que las causas a los civiles avanzaban muy poco, que el menor porcentaje que avanzaba era sobre los curas, que había uno solo preso, que es Cristian von Guerni, que todavía puede dar misa, la Iglesia lo deja. Juan Guernich, lo mostramos en el documental, declara en el juicio de las juntas que recibió una medalla de Suárez Mason y un diploma. Tenés que recibir una medalla de Suárez Mason y un diploma por tu participación. Es algo para un sacerdote, para un cura, es algo importante. Y bueno, estas cosas son muy evidentes. Hay una investigación que están haciendo Ariel Ledi y Lucas Bilbao, son dos investigadores, que tiene que ver con los diarios de Bonamín, en donde tienen un registro de una gran cantidad de capellanes que participaron en torturas, estuvieron dentro del centro clandestino de detención, y va a salir publicado este libro dentro de poco. Ellos pusieron en contexto la película que en realidad, como así los militares se prepararon para la represión por zona y eligieron centros clandestinos, la Iglesia también se preparó con los capellanes castrenses dentro de los cuarteles con sus iglesias para la represión desde el 55, la creación del vicariato castrense, pero la primera aparición fue en el operativo Independencia. Para darle alivio a estos genocidas, que eran los que aplicaban la picana, y los vuelos de la muerte también, y el propio Silingo, que es un arrepentido de la ESMA, Berbisky, se entrevistó con Berbisky, y Berbisky sacó un libro que es el vuelo. El propio Silingo, un represor, dice que los aliviaban los capellanes de la ESMA en los vuelos de la muerte, que decían que estaban bien, que bueno, los estaban arrojando vivos al mar y Dios que ya iban a sobrevivir y esas cosas. Paraguas filológico. Sí, también hace un poco. aguas con los cadáveres que tiraron al río de la isla Martín García. Todo esto está documentado, todo esto lo cuenta en Pedagogía de la Desmemoria Marcelo. Y Don Bosco, que acá también es muy querido, tiene ya que ver con la historia de Ceferino Namuncurá y de querer tener el lirio de las pampas, y bueno, ya es otra historia. Son, sí, va más o menos para la misma conquista, más o menos para el mismo tiempo. En la película sí, retrata también ese aspecto, como fue la participación de la iglesia en la conquista, porque en la isla Martín García había dos seminaristas que tomaban nota de todo lo que pasaba y contaban si un indio dura tanto tiempo, etc. Bien, el que está del otro lado del parlante por ahí se siente interesado y le gustaría ver la película, a ver cuándo son las próximas proyecciones, ¿a dónde lo mandamos a averiguar? Y yo creo que las próximas proyecciones, las inmediatas que tenemos confirmadas, ya para cuando salga el programa al aire, ya salieron, así que voy a decir que se perdieron el estreno de La Plata, el próximo sábado para mí, el sábado que pasó para todos ustedes. Todo el resto. Claro, y si quieren, pueden entrar a la página de Facebook, que es Vox Populi, la película, de corta OX, Populi, y ahí más o menos se van enterando, y si no en la retaguardia, lo comprometo a Fernando a que diga siempre cuándo es que proyectamos. Muy bien, vamos entonces a levantar nuestro teléfono rojo directamente con la dirección de la retaguardia para tener a mano siempre las próximas proyecciones de la película. Pablo, te agradezco que nos estés acompañando. A ustedes, la retaguardia es el medio que más veces me llamó y más notas me hizo. Gracias. Come on, come on, come on, come on, and cry, cry, baby. Y de aquel sector vi que venía caminando una mujer con sus batallas a cuestas. Y se acercaba más y más y derrotaba a mi hastío. Y se acercaba más y más y la tenía acá y transpiraban mis sentidos hasta que cuando por fin pasó, la miré de arriba abajo y exclamé con voz de gigante: ¡qué buen orto! El aguante. Ante todo, poesía. Continúa el aguante porque algo está sucediendo en las calles de la ciudad de Buenos Aires en estos días. Bueno, en estos días, en realidad cuando lo escuchen, esto es algo que ya pasó, porque pasó hace un par de semanas, pero está bueno tener un registro de una movida bastante inédita que se está dando en las calles, justamente porque son artistas que andan por las calles. Bueno, para continuar esta nota vamos a dejar que se presente nuestro invitado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿con quién estamos? Hola, ¿cómo están? Soy Tincho, Tincho Metapué. ¿Cómo va, Tincho? Bien, acá en esta noche de la gran apertura, de lo que la idea es festejar la Semana Mundial del Artista Callejero. Esto nació acá, ¿no? Esto nació acá, una idea en base a, como todas las ideas, hay una necesidad también de volver a recuperar los espacios públicos, de poder intervenir, que la gente reconozca que un artista de calle no es una persona que no tiene nada que hacer, sino que labura para llegar a comunicar y empezar a reivindicar esto, ¿no? El arte de calle, que es un arte milenario que viene. Está complicado ocupar el espacio público últimamente, ¿no? Y está complicado porque, sí, está bastante complicado. El tema que si tenés sonido, porque el sonido está en los decibeles, si el permiso que legalmente estaba usando no, también no te lo permiten, o cuando tenés el permiso vienen igual y te dicen no puedes estar acá porque la plaza no quiere esto, ahora está como se van privatizando las cosas y perdemos nuestro espacio público y la gente va agachando la cabeza y aceptando eso, y entonces tenemos muchas ganas de la mejor forma de recuperar estos espacios que son nuestros, que los pagamos nosotros con los impuestos, y recuperarlo desde un lugar de lucha colorido, digamos, ¿no? ¿También haces arte callejero? Sí, yo vamos a laburar todos los domingos a las plazas. ¿Cómo fue que te acercaste al arte callejero, te acordás? Y fue charlando con Mento, que es como quien vino con la idea. Charlando con él ya me daba bastante curiosidad el tema de la calle. Siempre trabajamos más en sala y lo empecé a ver, empecé a gustar, siempre me llamó la atención y de a poco fui ahí metiendo el cuerpo, ¿no? En la calle, comunicándome un poco más con la gente. Y realmente es muy interesante lo que pasa, porque vas a un lugar donde no hay nadie, donde nadie te espera y donde tienes que hacer que la gente se interese para verte. Y cuando logras eso es una satisfacción muy grande y la gente lo valora bastante también. Contame de esas satisfacciones. Sí, ya con la atención y las gracias, y esto de la comunicación en la mirada es bastante interesante. O los abrazos, hay gente que te abraza, la gente que se acerca después de haber hecho tu función, te agradece, que la pasó muy bien, que le hizo recordar a, o que dice, esas cosas son muy lindas. Los niños, hay una devolución más allá de lo monetario, hay otro tipo de devoluciones que, o te dejan, sí, te dejan un sándwich, te dejan algo, siempre hay algo que si no es dinero es un intercambio. Con el arte callejero, ¿a qué lugares llegaste que de otra forma no hubiera llegado? Sí, llegás a todo el mundo en realidad, porque llegás a lugares desde una villa hasta, porque la comunicación, como en la calle, es universal. El tema es que hay un código en la calle, un código universal que ya uno entiende todo, el que lo tira al teatro y al que le gusta estar en la calle. Entonces te comunicas con todo, al ser un lenguaje universal llega a todo, esto que decía, ¿no? Llegas a trabajar en una villa con ese lenguaje que es de calle también y se entiende. Y al trabajar, no sé, hay gente que trabaja hablando y hay gente que nosotros trabajamos con el cuerpo, más que nada, sin hablar, y llega a muchos lugares. Tuve la suerte de estar en algunos lugares de Europa también, trabajando en la calle, sin tener necesidad de hablar, y con la misma comunicación y el mismo... Y está buenísimo. Bueno, y para ir cerrando, cuéntame, ¿qué sentís vos personalmente al estar participando de este primer, un poco primereando en todo el mundo, porque no tengo referencia de otro evento similar que congregue artistas de calle? Claro, no, estamos muy contentos con lo que está sucediendo, la gente se está empezando a valorar un poco qué es la idea, que se reivindique el artista de calle, y está valorando, se demuestra. Y esto sucede todos los fines de semana, todos los días, en todas las partes del mundo. Aunque te vas a la mañana a laburar y tenés a alguien que te está tocando el acordeón, una canción en el subte, en un bondi, eso pasa todos los días. Y hay gente que realmente somos personas que estamos rompiendo con el espacio cotidiano y llevando alegría. O sea, hay gente que no tiene ganas de ver esa alegría, pero estamos llevando alegría y le cambia realmente, le cambiamos el humor a la gente cuando nosotros estamos también de buen humor y transmitiendo esto, que es alegría, es simplemente una sonrisa tuya, una sonrisa mía, y te cambia el día, de verdad. No me queda más entonces que agradecerte mucho por dejarnos acompañarlo. Esto es la Semana Mundial del Arte Callejero. Eso es. Gracias. Te agradezco mucho. Porte gallun gurus te marreden, na cupule la gavigiena giaren, passa scampanian batulena, con manu a pavada va guardar. Nuova va l'America. Qua ballo un rotterò, e tu gioca a me su bollo, ma i sorti per camelle, chi te ridà la borsetta di mamma. Dove fa l'americano, americano, americano, ma se nati in Italia, senta me non sa sta niente a fa, ok napolitano. Dove fa l'americano, dove fa l'americano. Si tu la parla pietra americana, quando si fa l'amore sotto la luna, come se venga un capo di aiuto. Qua ballo un rock and roll, tu gioca a baseball, ma è sorto per camello, chi te li dà la portetta di mamma. Dove va l'americano, americano, americano, ma se nati in Italia, senta me non sa sta niente a fa, ok napolitano. Dove va l'americano, dove va l'americano. Ballo un rock and roll, tu gioca a baseball, ma i soldi del camello, chi te li dà la borsetta di mamma. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, ma sei nato in Italia, senta me non sa sta niente fa, ok napolitano. Tu vuoi fare l'americano, tu vuoi fare l'americano. Whisky e so del rock and roll. Whisky and soda rock and roll. Whisky and soda rock and roll. America. Whisky and soda rock and roll. Whisky and soda rock and roll. Whisky and soda rock and roll. Whisky and soda rock and roll. La poesía es esa cosa rara que te llama la atención, no sabes por qué. El aguante. Y continúa esta emisión de El Aguante en vivo y en directo desde el Centro Cultural de Imaginería y continuamos recibiendo invitados que hacen arte, que nos tocan el micrófono también, no lo toque, por favor, no lo toque, no lo apague, está encendido. Y como siempre dejamos que ella se presente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿con quién estamos? Buenas tardes, noches, vamos a quedar bien con todos, con Elizabeth Cicota, poeta de Berazategui, nacida en Quilmes. Poeta de Berazategui, nacida en Quilmes. Poeta, ¿cómo fue que nos acercamos a la poesía? En la época de mi adolescencia. Después, toda mi época de la adolescencia, donde tenés todas las rebeldías, donde no justificas nada, donde no comprendes nada porque todo lo que es injusto, todo lo que es mentira te molesta, bueno, ahí nace la poesía. Y yo digo que siempre nació como un vomitar de palabras. Eso era en ese momento, era esa rebeldía puesta en algo injusto. Así nació. Y bueno, la lectura, sí. Desde chica la lectura, lectura de los clásicos, en general los clásicos. En esa época, vos fíjate que yo tengo 68 años, leíamos la poesía clásica, Nervo. Entonces yo tengo por ahí algún cuento, algún poema que dice, nosotros les competíamos, ¿quién sabía más poesía? De Becker, de Nervo, de Darío. ¿Y te acordás de alguno de tus primeros versos? No, eso... ¿O preferís olvidarlos? No, eran todos versos de dolor, eran tremendo, eran versos contra la injusticia. No, porque en realidad no quedaron, no tengo testigo escrito ya. Pero era esa molestia de una sociedad que mentía, uno cumpleaños y la gente se sonreía y no era para estar con mis acciones, a mí me dolía. Así es que después no lo tengo acá. Yo hice un texto que se llama La Máscara, y como la gente hablaba de las cosas más tremendas, con cara sonriente, y cómo podía ser que hablaran del hambre del mundo sonriendo. Entonces, de golpe yo me veo y me siento que estoy igual. Como con esa sonrisa que todos estaban, me acerco a un hombre, lo pellizco, y el hombre con la cara sonriente, con esa sonrisa bien pintada, con esa máscara, me dice, la puta, eso también, eso duele. O sea, esa mentira, ¿no? Eso fue lo que fue mi adolescencia. No tengo textos escritos. Cuando empezaste a escribir en esa adolescencia y de alguna manera coleccionar poesías, uno generalmente lo lee y no... Cuando empieza a escribir por ahí, ¿no les da una importancia muy, muy capital a lo que uno escribe? Pero en algún momento uno le une y dice, ah, mira, salió bueno, está lindo. ¿Te acordás cuando te pasó eso de leerte a vos misma y de decir, tan mal no estamos, ¿eh? No, te digo que en realidad con la maravilla de internet, viste que la gente tenía grupos y había grupos de creación literaria. Entonces, en esos grupos yo me animé a mostrar. Yo me decía que era una hacedora de versos, no como una poeta. Y alguien me dijo, no tenés que decir así, porque hacer versos es ser poeta. Un hacedor de versos es un poeta, vos sos una poeta. Y bueno, a partir de ese momento me comencé en realidad a ser poeta y a presentar las poesías que ahora las veo y digo, no, esto uno va creciendo y uno se va autocriticando. Uno no puede no criticarse. Yo creo que el poeta sobre todo tiene que tener humildad, y la humildad permite que poeta se ve a sí mismo y vea lo que hace y pueda decir, no, esto no. Y bueno, igualmente tengo un libro editado con poemas muy viejitos, no los toqué casi porque digo, estos poemas fueron escritos en un momento. No se pueden estar tocando y cambiando porque era en ese momento, era esta realidad social o realidad mía, realidad humana, y no los toqué casi. Pero en general, sí, yo toco mucho los poemas. Cuando no los toco es cuando ya no mando algo. Cuando ya no mando editar, ¿no? Sí, ahí ya no, porque ya quedan escritos. Aún así, te digo que yo es una antología que creo que va a ser lo último que voy a editar, así en forma individual, y en la antología algunos poemas que ya estaban editados en libros, los toqué. Ajá. Sí, hay una coma, hay un punto, hay una cosa que por ahí en la lectura muy posterior necesito para mí una coma, un punto, no cambio de palabras, no. Claro, o sea, en general lo mantenés como nació. No. El poema tiene que ir al horno, yo digo que siempre se hornea. Yo escribo el poema y estoy por dos, tres días. El poema surge, porque el poema surge de esto. Vos escribís y sale un poema por alguna causa, alguna cosa tuya interior, alguna situación, y queda ahí. Una vez que quede, vos lo dejás charla al día, no importa qué día, me acuerdo, lo veo y bueno, y ahí lo maduro y lo trabajo. El poema tiene que ser trabajado porque, por lo menos en mí y en otros poetas, no, tampoco presentamos todo desde una realidad que lo limita. El poema no puede ser limitado. El poema tiene que ser, si no tiene un carácter, voy a decir una palabra grande, universalidad, ¿no? Si yo un poema que a vos no te sirve para que vos digas, ay, esto forma parte de mi entorno, de lo que vos, de tu vida, no de tu vida en sí muy personal, pero sí que sirva como algo que nos cabe a todos. Entonces, si yo pongo la pared blanca, yo te invito a que veas en un poema la pared blanca, eso lo podemos hacer en narrativa, no lo hacemos en poesía. Porque mi pared blanca, pero la tuya puede ser roja, entonces las dos perdimos un gran amor. Pero cuando mi gran amor tiene una pared blanca es mío, ahora cuando la pared no es blanca, es una pared que puede ser de color, de lo que sea, mi gran amor también puede ser suyo. La poesía es creación, es imaginación, no puede estar limitada. Recién hablabas de ese verse a sí mismo, del poeta, por ejemplo, al releerse. Contame cosas que hayas visto de vos misma releyendo tu poesía que de otra forma no la habías visto. Una vida con muchas cosas, como decir la puta, todo esto viví y sentirme contenta de haberlo vivido. Y yo digo, mis años, yo los celebro con alegría porque no fue fácil llegar acá. Yo tengo un poema que justamente lo hice en enero cuando cumplí 66 años. Que puse, y aún así aquí estamos. No ha sido fácil, pero aquí estamos. O sea, es ver tu vida. En la antología que hice ahora, el prólogo me lo hizo una poeta de Winde, Raquel Fernández, y ella decía que cómo intentar hacer sagrado lo cotidiano a través de la poesía. Y es lo cotidiano, porque lo cotidiano es lo humano. El poeta habla de lo que le interesa al ser humano, no habla de todo lo que interesa, es muy amplio, pero es el sentimiento, el hacer, la lucha del ser humano. ¿Existe algún tema que no te parezca poético para nada, que no tratarías en un poema? No. Yo he tratado temas de violencia, temas políticos, yo también erótico. No. Yo digo, cuando la palabra es, aunque sea fuerte, y está bien puesta, siempre es válida. Y el poema, aún el más cruel, es bello. O sea, no hablamos, no podemos hablar siempre de lo hermoso. Al mundo no le ocupa todo lo hermoso, tan lo que más nos interesa es lo que se está frente, porque es lo que intentamos cambiar. Y desde la poesía, nosotros, ¿qué hacemos? A través de la belleza, forjamos un mundo mejor, aunque parezca un lugar común. Y sí, es historia. La poesía es historia. Yo creo que es el cuento más puro de la historia. Yo, en un poema, eso no lo tengo, yo no me lo sé de memoria. Pero es eso, la poesía es historia. No, si vos vas viendo la lucha social contra histórica de la humanidad a través de los poemas, de los poetas, y cómo la ves de una manera pura, porque aun que el poeta tenga una ideología, cuando escribe poesía está en sobresaltar la calidad que debía tener la humanidad. La poesía no trata. Recién nombrabas un poema que escribiste cuando cumpliste 60 y tantos, y también nombraste poemas de tu adolescencia. De alguna manera dejaste en la poesía plasmado un contraste de todo lo que fuiste viviendo. ¿Qué notaste algo en ese contraste? ¿Qué viste cuando al notar ese contraste? De aquella adolescente a esa mujer de 60 y tantos. No, contraste no, una mujer, bueno, que... yo digo, a veces uno piensa en la mujer, no, yo creo que sigo siendo la rebelde de los 16 años, de otra manera, porque también la vida te lleva a ver otras cosas, no podés ser rotunda, categórico. Usted tiene que comprender a las otras personas, cuando uno tiene 14, 15 años, vos es todo y no comprendés a lo mejor algunas situaciones. Sabés de todo y sos inmortal. Claro, y no te van a decir, sí, sos eterno, sí. Y no, y ahora el contraste es eso, no va comprendiendo la situación de una persona, actuó de alguna manera como para... Yo no te digo por la necesidad congeniar con esa persona, pero sí poder entender por qué lo hizo. Entonces, la poesía... Y el poeta tiene que llegar a eso, a la profundidad de los sentimientos humanos. Dentro de tu top 10 de cosas que te inspiran para escribir poesía, ¿qué es lo que más aparece? La observación de las personas. Yo estoy en algún lugar y soy muy observadora y quizás en ese momento tomo un lápiz y escribo. ¿Sí? Puede ser una situación bella, cálida, o una situación que no. Un día estaba en un consultorio médico, había un papá y un señor, y un papá y un hijo, y el padre le dice, me desayuné con Jorge y me quedé dormido. Y yo, él tenía 14, 15 años, y yo dije, bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? Y bueno, ahí mientras él pensaba, escribió un poema sin tener horno. Bueno, si alguien quiere conocer un poco más de vos, leer algo tuyo... Soy Elizabeth Cincota en Facebook. Uh-huh. Sí, y en el Facebook está mi blog, que son unos blogs que es Poemas con Melodía, y ahí pueden bajar los tres primeros libros. Poemas con Melodía, pongo así y te encuentro. Sí, y si no, mi nombre te va a aparecer, con S y sin H, Elizabeth. Elizabeth con ese y sin H. Y ahí pueden bajar, guardando la despedida, que fue mi primer poemario, que en realidad va a ser el primero y el último, pero después hubo más, de la Aurelio y Olivos, y hay uno en prosa que es Quebrada. Quebrada habla de la mujer, no solo de la violencia, sino de cómo lucha una mujer para levantarse cuando en la vida la ha quebrado. Muy bien. ¿Algo más nos queda por acá? No, me agradó mucho la charla, muchas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, Elizabeth, y por dejarnos acompañarte en esta edición de El Aguante. Bueno, buenas tardes, noches. Bueno, en esta edición. compañero del aguante que está llegando a su fin. Ya se va acercando Quito Minore con la escoba para echarnos a escobazos como corresponde, porque ya comienza poesía bajo la autopista. Así que vamos a decirle al oyente que nos encontraremos en apenas 7 días, algo que nunca se dijo en la historia de la radiofonía. Y no me voy a ir sin agradecer a mi compañero en este programa, Vicky Concú. Vicky, gracias por estar acá. Gracias, Catriel, por acompañarme, por invitarme.